Violín de Becho, Adagio en mi país, Milonga Madre, Doña Soledad. Más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que le dio origen. Bien, esto que escuchamos es la voz de Alfredo Zitarrosa, el uruguayo, el cantor del pueblo, lo conocían, cantante, compositor, folclorista, periodista, poeta, escritor, cantó en el canto popular, hizo milonga, samba, candombe. Nace un 10 de marzo del 36, muere también en Montevideo, un 17 de enero del 89. Este hombre es considerado como las figuras más importantes y destacadas de la música popular de su país y de, también, por supuesto, de América Latina. Hija natural de Jesusa Blanca Nieve Iribarne, que con 19 años, la madre lo anota como Alfredo Iribarne. Tiene su historia, don Alfredo Zitarrosa. Al poco de nacer, su madre lo dio a criar a un matrimonio que ella conocía. Pasó a llamarse Alfredo Pocho Durán. Con esa pareja vivió en diversos barrios de la capital uruguaya. Después, entre el 44 y 47, se muda a un pueblo del interior del Uruguay que se llama Santiago Vázquez. Bueno, esta experiencia es importante para este hombre en su infancia. Lo marca el tema del repertorio, sobre todo, de su música. Resalta la inclusión de ritmos y canciones de origen campesino y mucha milonga. Este hombre, aparte de ser muy buen guitarrista, muchas milongas, en general hacía muchas milongas. Él vuelve con su familia adoptiva por un tiempo breve a Montevideo. Ahí, a comienzos de su adolescencia, vuelve a vivir con su madre biológica, ya casada esta mujer con un argentino, Alfredo Nicolás Zitarrosa. De ahí es que le da su apellido y Alfredo pasa a llamarse Alfredo Zitarrosa. Trabajó este hombre como vendedor de muebles, suscripciones a sociedades médicas, oficinista en una imprenta. Se inicia en los medios allá por el 54 como locutor de radio. Incursionó como presentador, animador, libretista, informativista, que es el que hace las tandas informativas en la radio. También fue actor de teatro, hizo de todo este hombre. Escritor, poeta, periodista, decíamos. En esta última actividad, la de periodista, estuvo en el semanario Marcha. Marcha fue un semanario político y cultural de Uruguay. Fíjate quiénes estaban ahí, ¿no? Mario Benedetti, Álvaro Castillo, Eduardo Galeano, Salvador Puig, entre otros. Este hombre, estamos hablando de Alfredo Zitarrosa, cantaba desde chico y había hecho algunas grabaciones informales que con los años se encontraron. Resulta que él debuta profesionalmente como cantor en febrero del 64 en Perú. Estaba en unos momentos en que había, la verdad que no tenía mucho para comer. Fortuitamente encuentra un amigo que le dice que hay un programa allá en Perú de Canal 13 Panamérica de Televisión. Le dijo, vení, cantate algo. Bueno, fue, cantó. Y dice el mismo Zitarrosa, no tenía ni un peso, pero sí muchos amigos. Uno de ellos, este tal César Durán, que regenteaba la agencia de publicidad, lo incluyó en el programa de televisión, este de Perú. Y lo obligó a cantar. Digo, andate, tenés todo. Va, canta dos temas, cobra $50. Poco después vuelve a Bolivia, regresa a Uruguay. Dice, con esa plata me alcanzó para bastantes cosas. En Uruguay hace programas en Radio Altiplano. Bueno, esto en La Paz, en Bolivia. Después vuelve a Montevideo. También tiene su paso ahí por el 65. Él empieza a ser invitado a principios del 66 en lo que ya era conocido como el Festival de Cosquín, de acá de Argentina, en Córdoba. Hay que vuelve a presentarse en el 85. Desde ahí empieza una carrera casi meteórico. Siempre fue un cantante muy comprometido con el folclore, con la ideología, por supuesto, ideología de izquierda. Este hombre en la década del 60 fue votante y militante del Frente de Izquierda de Liberación. Siguió militando para el Partido Comunista de Uruguay hasta su muerte. En el 71 adhiera al Frente Amplio. Bueno, por esto también le valió el ostracismo. En la época de la dictadura uruguaya, en esa época negra de nuestra Latinoamérica, la de Uruguay fue del 73 al 85. Se va de Uruguay, viene a Chile, está un poco en Argentina también. Recordemos que hay un plan Cóndor que consistía en que las dictaduras de Latinoamericana pasaban información sobre los que estaban marcados. Termina yéndose a México y vuelve, de ahí se va a España, en fin, termina volviendo a Buenos Aires, Argentina, allá por el 83, en época de la Guerra de Malvinas, porque se podía, y estaba prohibido, recuerdo, también, los temas en inglés. Entonces entra también, vuelve acá, y se hace muy conocido. Bueno, se presenta en Buenos Aires, vuelve a su país con una recepción muy importante en el 84. Lo describieron como la experiencia más importante de mi vida, lo dijo él, volver a su terruño, a Uruguay. Él fallece el 17 de enero del 89, bueno, a causa de una peritonitis derivada en un infarto mesentérico. En el 88 vio a luz un libro de cuentos que se llama Por si el recuerdo, con relatos escritos de distintos momentos de su vida, una especie de autobiografía. Así que este es un poco de la gran historia del otro gran cantante, compositor, y toda esta historia que tiene Don Alfredo Zitarrosa. Enorme, enorme historia. Enorme, enorme, y muy comprometido con la causa. Bueno, pasa como pasa con esta gente. Cuando vuelven estas dictaduras miserables a nuestra región, se tienen que ir. Dictaduras o gobiernos que son tan de derecha que terminan pareciéndosele mucho. Hasta acá Alfredo Zitarrosa. Vamos a escuchar un tema como para irnos, y se llama Vea Patrón. Y te vas a dar cuenta en la letra porque también fue prohibido, ¿no? Patrón, esa sombra que tirita tras sus reses, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con suelto enano, su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta, ese es su peón. Patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda. Patrón, y tosiendo rabia, ese es su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta, y el vendaval no tiene rienda. No hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga, ese es su peón.